En el capítulo anterior. Era Marijo, dice que están cerca. Qué bueno, ya casi estamos todos. Sí. Este festival va a ser el mejor que hayamos organizado. Ayúdame, aquí tengo a mi marido, está mal herido, nos asaltaron. ¿Pero qué les pasó? Y están lastimados, lo mejor es llevarlos al hospital. Hoy es un gran día, celebramos el Día Internacional del Migrante. Arrancamos este festival con música, danza, teatro y una actividad muy especial. Encenderemos velas en memoria de nuestros caídos en el camino. Yo tengo que pensar en los míos, en los que se quedaron allá en el pueblo. Personas como nosotros, al final de la historia. Derecho de ser tratados como personas. Yo espero irme pa'l norte. Pueblo de paso. Gente peregrina. Vidas como las nuestras. Son ríos de gente que cortan los ríos. Son hombres, mujeres, testigos del sol. Que cruzan la selva. Hoy presentamos Se puede volver. Aquí tienen, muchachos. Este es un buen ron. Gracias, Angelita. Vea, muchacho. Esto no es para pendejos. Cruzar el cerco es difícil. Hay que tener los pantalones bien amarrados. ¿Usted todavía no me ha dicho cuánto me va a cobrar? Pues ya se lo dije. El precio es alto, pero a cambio, le aseguro que usted cruza. Yo he estado buscando algún oficio para ajustar la cantidad, pero aún no he encontrado nada. Consígase unos días en los Naranjales. Ahí pagan lo justo. Vaya y hable con la administradora. Le dice que yo lo mandé. Sí, sí, le agradezco. Pero dígame, ¿cuánto necesito? Pues 2,000, para hacerle un buen precio. ¿2,000? Pero eso es mucho. Usted sabe que yo necesito cruzar pronto. ¿Cómo voy a conseguir todo lo que me falta? Me lo pone un poco difícil, señor. Vea, tranquilícese. Aún falta más de una semana para irnos. Todavía no se puede. Por todos lados están vigilando la frontera. Yo prefiero esperar. ¿Vamos a cruzar por la montaña? Ah, no. Eso sí que no. Prefiero esperar a tener que llevarlos por la montaña. El último grupo que cruzó por ahí perdió a 2 personas. Se resbalaron y murieron desnucados. Imagínese, 2 muchachos de apenas 19 y 20 años. Una semana no es suficiente. ¿No voy a poder conseguir lo que me hace falta? Hágame un buen precio. Ay, mire, muchacho, ese es su problema. No espere que le ayuden todo el tiempo. Por favor. Bueno, le voy a dar una manita. Se lo dejo en 1,500, pero no se lo diga a nadie. Es solo para usted. Voy a hacer cuentas y seguiré buscando. ¿Otro roncito? No, gracias, Angelita. Tome, yo invito al muchacho. Póngalo en mi cuenta y mañana le pago a José. Que pasen buena noche. Buenas noches. Buenas noches. Porque uno piensa que irse de un país a otro es cosa de valija nomás. Que uno junta dinero, compra el pasaje y ahí le hacen la despedida. Canto, regalo, no te olvides de nosotros. Escribí y comen y comen. Y ahí te vas, arrastrando una estela de nostalgia, apretando la manija de ese cajón, valija de pobre, apretando como si tuvieras el futuro en la mano. $1,100, $1,150, $1,060, $1,280, $1,180, no me falta tanto. Pero tengo que conseguir trabajo mañana mismo. Y eso que me trae todos los ahorros. Ni les dejé nada a mis niñas. Bueno, ni para qué me preocupo, porque ya le mandaré mucho más cuando esté allá. ¿Cuánto me pagarán en los Naranjales? Ajá, para empezar hoy mismo. ¿Cuál es su nombre? Miguel, mi nombre es Miguel. Pues tiene suerte, Miguel. Esta es una finca grande y estamos en plena cosecha. Además, ayer faltó un peón y ahora ocupará su lugar. Señora, discúlpeme. ¿Ah? Señora, la semana pasada no pude venir, pero es que estaba muy enfermo. No, esta semana. Un momentito. Usted no vino ayer y hoy llega tarde. Usted sabe que tenemos que entregar una gran cantidad y por ahora no hay trabajo para usted. Venga la próxima semana. ¿Y usted, Miguel? ¿Qué está haciendo ahí parado? ¡Muévase! Sí, señora. Voy para allá. Mira, la salida es en 2 semanas. Pero antes quiero la mayor seguridad de que tomaremos la ruta correcta. Y eso es tu responsabilidad. Sí, yo sé. Solo que este no es un buen tiempo para cruzar el cerco. Usted lo sabe. Ha metido muchos vigilantes. Creo que más del doble de los que había el mes pasado. No me venga con cuentos. La cosa es definir la ruta. ¿Sabe qué, Rafa? Yo que usted me espero un par de semanas más. Todo el mundo tiene los ojos puestos en la frontera. Los políticos, la policía, los habitantes al otro lado. ¿Me entiende? Hasta han visto helicópteros sobrevolando. Son muchos años de experiencia. Mira, el plan es este. Salimos a las 11 de la noche. En 5 horas estaremos en el primer punto. Ahí pasamos el día y una noche para evitar que nos sigan. El problema es que hay finqueros que no dejan pasar. ¿Recuerda la bronca que tuvimos? Con disparos y perros bravos. Usted sabe que por ahí hay gente que cierra el paso. Para eso usted se va adelante y nos informa qué se encuentra. Y para eso vamos con 2 camionetas. No, tengo nada. ¿Qué me cree, idiota? Yo sé que la acaban de pagar. Pero si no, no ando nada, de verdad. Se va a morir, démelo. Apúrese. ¡Ay! Por favor, no me lastime. Ay, por favor, quítame apúrese. El cuchillo. Quíteme de ahí el cuchillo, está bien, tranquilícese. Apúrese. Tranquilícese, por favor, apúrese. Tranquilícese. No me lastime. Tome, es todo lo que tengo. Ay, Dios. Ay. ¿Pero qué estaré pagando, Dios mío? ¿Por qué? ¿Por qué me pasa esto a mí? Como si no fuera lo suficientemente duro estar en esto. Y lo peor es que no puedo ni siquiera denunciarlo. ¿Qué es? ¿Pero qué es esto? ¿Para dónde voy? Este no es el camino. ¡Qué oscuridad! Por Dios, creo que me perdí. Ese no es el camino. ¿Qué? ¿Quién anda ahí? Ese no es el camino. Venga, por aquí. ¿Cómo? Ya regresamos con Pueblo de Paso. Son ríos de gente que cortan los ríos. Son hombres, mujeres, testigos del sol.